but she take me money and run down the sweater. Everybody, Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, why don't you call it? Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Ya tenía 500 pesos y con ellos se corrió. Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. ¡Todo el mundo! Matilda, ¡maca la cachimba! Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, ¡vaya mi calix! Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Un gauchévere quería y Matilda lo sabía, por eso mangó mi guano y se fue a Venezuela. Everybody, Matilda, maca la cachimba, Matilda, divino papote, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Sing a little softer. Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Viento piña lo tenía debajo de mi colchón. Matilda me lo maduró y se fue a Venezuela. Everybody, Matilda, Matilda, criminal papote, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. ¡Ay, qué suerte! Matilda, Matilda, oh Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Sing a little stronger. Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Ay, mi socio, escucha bien, no te vuelva a enamorar, que con ese cuento negro te voy a mangar. Once again now, Matilda, ¿cómo me mangó? Matilda, ¿qué mangona? Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela. Once again now, Matilda, Matilda, Matilda robó mi plata y se fue a Venezuela.